Partimos con toda la audiencia porque estamos haciendo radio en directo, pero queda apuntado, o sea, nos vamos a poner un poco en la piel también de los cocineros que en verano y con estos calores estáis trabajando entre fogones. Que te vaya muy bien. Ojalá, Enrique, tengamos oportunidad de conocernos y que nos podamos dar un abrazo. Yo ya te he conocido en persona hace muchos años y eres un tío grande. Bueno, pues mira, te agradezco un montón que tengas esa consideración conmigo. Que vaya bien el verano. Cuídate, hermano. Gracias, un abrazo para todos. Hasta luego, Enrique. Bueno, está activada ya la cámara para que los ponedores vean ahora mismo en directo en Facebook Live. Te metes en Facebook y está activada la cámara. Mando un abrazo bien fuerte a un ponedor que nos sigue desde hace un montón de tiempo, a Manuel Alberti. Un abrazo, hermano, y gracias por seguir con nosotros. Vamos a mostrar unas cerezas que nos han enviado desde Olbés, muy cerquita de Ateca, muy cerquita de Calatayud, que tienen un tamaño que es sobrenatural. Estas cerezas son fuera de lo normal. Chicos, quiero que las probéis. ¡Qué maravilla! Y quiero sobre todo que las dejemos también aquí, si alguien de la redacción quiere probarlas, invitados están, para que veáis cómo son estas cerezas, que tienen un sabor increíble. Son cerezas de Aragón, para que flipéis. Desde aquí las veo y son, creo que, las cerezas más grandes que he visto en mi vida. Sí. Y estoy seguro que son para celebrar los 80.000 seguidores en Facebook. A lo grande. A lo bestia. A lo grande. A lo bestia. Pues las vamos a compartir con toda la audiencia y enseguida las vamos a empezar a comer aquí. Son las 5:53, hora menos, en Canarias. Fíjate que hoy podría buscarme un montón de excusas para ponerte ciertas canciones de los Eagles. Hoy algún que otro miembro está cumpliendo años, pero es que siempre es un buen momento para escuchar grandes canciones como este Take It Easy. Nos vamos acercando a las 5 menos 5 de la mañana. A esa hora daremos paso a Herrera en COPE. Gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos hoy de cerezas, mostrándolas en nuestro facebook.com/poniendolascalles. I got 7 women on my mind. 4 that want to own me, 2 that want to stone me, 1 says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Light it up while you still can. Don't even try. Take it easy. Bueno, uno va a hacer las maletas, se va a patear España durante el mes de agosto. El próximo lunes se hará cargo del programa Beatriz Calderón. Para mí ha sido un placer y quiero agradecer a toda la audiencia de Poniendo las Calles que nos hayan acompañado durante una temporada más. Sed muy felices, precaución en la carretera y con el verano. Y a vosotros, Rubén, Guillermo, gracias por lo que me habéis ayudado en estos días. Gracias a ti. Ha sido un placer. Muy bien, sí. Chicos. Hasta la próxima. Nos quedamos con Herrera en COPE.